lo quedamos de entrevista. Ay, aparte, fíjate, callejeros, pues en el foro electrónico de la calle se está armando un debate ahí sobre si ser diseñador es una elección adecuada o no ser diseñador es una buena elección. Yo creo que sí es una buena elección. Sí, la verdad es que sí. Digo, hay que tomar en cuenta algo, creo que naturalmente, ahora sí como que como venimos al mundo, lo primero que tenemos como contacto al momento de aprender no solo es el tacto, sino es la vista antes de aprender a hablar, antes incluso tal vez de aprender a leer, que también son signos, son gráficos que la vista percibe, conocemos viendo, ¿no? Claro, medio borroso en los primeros meses, pero ese contacto con el mundo que tenemos son los colores, y de los colores hasta que morimos no nos podemos cansar. ¿Cuántas personas de las artes diversas como la escultura, como las letras, todo su mensaje también lo cargan con los colores, y incluso se puede llegar a decir que una vida no es vida si no tiene como esos colores presentes, ¿no? A veces negro, a veces vemos las cosas con más claridad y nos sentimos más calmados. Ahora que los chicos entrevistados de abolengo artístico, los dos, déjenme decirle, de Florencia y no, pero Rosa Picasso es el honor. Rosa y Víctor están platicando con nosotros el día de hoy sobre artes visuales como carrera que ellos eligieron y de la cual han egresado, y me gustaría que nos platicaran un poco. Cuando ustedes dijeron, vale, ok, o voy por mi ficha para la universidad o ya de plano entro a la carrera de artes visuales y también aparte de eso decido profesionalizarme en el diseño gráfico, ¿qué reacciones hubo a su alrededor? ¿Familia, amigos, tal? ¿Y si estos les pegaron además? Sí, ¿qué onda ahí? Pues, no principalmente, llores, yo me acuerdo cuando mi mamá me pegó. Pues no hubo mucha confusión, por lo mismo de que mi hermano pues era como mi guía, ¿no? Él me había dicho, me había explicado, tenía amigos que habían estudiado diseño gráfico, entonces pues no hubo mucho así de, ¿y eso qué? Mi mamá tal vez no entendía, o alguna persona le decía, ¿es que qué es eso? No, pues igual yo estoy igual, espérame, déjame entro y ya que salga te explico, ¿no? También es como de, uno se lanza mucho a la aventura cuando va a estudiar algo, ¿no? No siempre es lo que esperas. Pero es más bien eso, ¿no? O sea, lo bueno es que te dan libertad. Hubo libertad, ¿no? Estoy también, siento que soy afortunada porque me dieron libertad de estudiar lo que yo quería. Entonces, pues reacciones, pues no hubo. En mi caso no hubo, así que no hay problema. ¿Y tú, Víctor? Pues en mi caso sí fue un poquito diferente. En mi caso sí. Hicieron su esfuerzo para convencerme de que no entrara ahí. De otra carrera. Sí, era así. ¿Qué ibas a estudiar según tu familia? Según mi familia, mi hermano era arquitecto, a mí me gustaba dibujar y pues dijeron, ah, pues te entraré de arquitecto también. Obviamente, pues yo así de que no me llena, no quiero estudiar eso. Y pues estuve buscando más y me encontré esa carrera. Y pues sí, hicieron su lucha para que no entrara. Obviamente, pues al ver que no cambiaba de parecer, pues me dieron todo su apoyo, hasta eso se les agradezco. Pues sí fue un poquito difícil porque como yo la encontré así a 2 semanas de la ficha, pues tampoco estaba bien informado y pues me preguntaban de qué vas a hacer eso, de qué vas a trabajar, como qué trabajos hay. Pues ya les decía, no, pues no sé, papá, de todo lo de publicidad, sí, ya lo voy a hacer. Y papá, bueno, pues está bien, te apoyamos. Pero al principio sí fue un poquito medio raro porque aparte ninguno de la familia había estudiado algo así, todos son arquitecto, contador, no... abogada, administradora, comunicación y periodista. Hasta cierto punto, pues el periodismo de mi hermana, pues sí ayudó porque, pues, digamos que estamos en unas condiciones parecidas. Exactamente. ¿Cómo de repente es como muy difícil quitarle, entre que nosotros no estamos igual muy informados acerca de justamente de las decisiones que vamos a tomar, pero que además tengamos este tipo de presión de que estos prejuicios de que, bueno, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No vas a llegar como a ningún puesto alto, digamos? Claro. ¿Cómo ustedes, ya que después de sus 4 años de carrera, qué utilidad le encuentran ustedes al haber estudiado artes visuales, en específico diseño gráfico? ¿cuál es la utilidad social entonces que le van a brindar a la sociedad, digámoslo así, una vez que han egresado de la universidad? Si es que la... Pues mira, hasta cierto punto es un tanto versátil. Uno puede apoyar socialmente de muchas maneras. En nuestro caso, pues puede ser desde hacer el folleto de tu restaurante, hasta incluso influir en tu decisión para votar en estos tiempos de selección. Digo, una buena campaña de publicidad y con un diseño apropiado, la verdad jala mucha gente. Y pues en este tiempo que hasta cierto punto hay incertidumbre con la crisis y todo eso, pues lo bueno es que seguimos teniendo trabajo, sigue habiendo trabajo, porque pues las empresas ven que la publicidad jala mucha gente. Una buena publicidad siempre te va a traer gente, es una inversión que pues muchos se la rifan y han visto que funciona. ¿Pudiéramos decir entonces que los artistas visuales, los diseñadores gráficos son esenciales para la sociedad? Claro, porque ya como decía Álvaro, ¿no? O sea, el humano es como muy visual, ¿no? Entonces, todo el arte visual, el diseño gráfico está en todos lados, ¿no? En todos lados, en los zapatos, en los anuncios, en exposiciones, porque también el diseño gráfico también se expone, ¿no? Cierto. Entonces ahí va creando y va abriendo más puertas a lo que es el arte. O sea, el arte, mucha gente va y le pregunta y te dice, ah, pues el arte es la Mona Lisa, ¿no? Y no, o sea, a ver, espérame, hay más arte, está las plásticas, está el diseño gráfico también, dentro del diseño gráfico están los carteles. Vemos que el diseñador aporta el arte a la mano de la sociedad, porque el disco que se compró de música clásica, digamos, ahí viene el diseño, ¿no? En los libros que estamos leyendo, ahí hay diseño. Entonces, el diseño va construyendo los mensajes de una forma más fina. Crea como es, ¿no? El mensaje visual más fino, más delicado, más directo, es pues estéticamente bien, ¿no? O sea, está bien hecho. El diseño gráfico, las artes visuales, entonces, nos van a ayudar a que vayamos pintando nuestro mundo de colores, o pintándolo de negro, como lo hicieron los Rolling Stones. 238-5111, 01800-716-2330, a la calle, seguimos.